Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1950, se inaugura el Teatro Junín de Caracas. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este jueves inicia venta de entradas en las librerías del sur para el Festival de Teatro Progresista. Presidente Maduro promulgó ley de zonas económicas especiales. Preparan falla de borde en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Preparan primer Salón Internacional del Cacao y Chocolate Caracas 2023. Rusia sigue dispuesta a negociar la paz con Ucrania. La clave para combatir la COVID es reconocer los síntomas de la enfermedad. Cultura. Desde este jueves 21 de julio comenzará en Venezuela la venta de entradas para el Festival Internacional Progresista 2022, informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Precisó que el festival comenzará el próximo 29 de julio hasta el 7 de agosto, por lo que las entradas se venden en 8 ciudades del país. Mediante un mensaje publicado en su cuenta de redes sociales, Villegas informó que en Caracas se podrán adquirir las entradas en las librerías del sur de Caracas, en el Teatro Teresa Carreño, la Avenida Solano de Sabana Grande, el Celar en Altamira y en la esquina Gradillas del casco histórico de la capital. Son las 12 y 10 minutos. Somos Cultura. El Estado Carabobo será una de las sedes del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. El día de hoy, la Secretaría de Cultura de la Gobernación de la entidad ofreció una rueda de prensa para dar más detalles sobre el evento. La información fue difundida por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta de Twitter, donde destacó que Valencia será una de las subsedes del Festival Internacional. La conferencia se realiza en el Teatro Municipal de Valencia, ubicado en la Avenida Carabobo desde las 10 de la mañana. Por otro lado, el festival contará con la participación de 12 países invitados, entre los que se destacan Colombia, Argentina y Cuba. Nacionales. El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros encabezó este miércoles la promulgación de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, un instrumento legal aprobado por la Asamblea Nacional para promover el desarrollo productivo en áreas delimitadas bajo incentivos especiales. En la jornada de trabajo, donde participaron gobernadores, diputados y embajadores de varios países, el mandatario anunció la creación de las primeras 5 zonas económicas especiales. Estas zonas quedaron definidas en Paraguaná, Estado Falcón, Puerto Cabello, Morón, Estado Carabobo, La Guaira, Margarita e Isla La Tortuga. Somos Noticia. El ministro del Poder Popular para Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, informó que fue restablecido el 100% el paso vehicular por la carretera panamericana que conecta a los Altos Mirandinos con Caracas. En un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, Detalló que por esta arteria vial transitan más de 200.000 usuarios. Asimismo, detalló que en el lugar quedó activa una cuadrilla de trabajo que se encargará de mejorar las condiciones de los alrededores de esta carretera. Son las 12 y 12 minutos. Regionales. En el estado Aragua iniciaron este miércoles los trabajos de recuperación del núcleo de la Universidad Central de Venezuela, con el abordaje de todas las áreas de prioridad estudiantil dentro del campo. Así lo dio a conocer Carlos Trejo, director de obras de la Misión Venezuela Bella. En ese mismo sentido, detalló que los trabajos se están realizando por fase, tomando en cuenta la posibilidad de que los estudiantes retomen los espacios para las clases presenciales. Una falla de borde en el sector El Quemaíto, ubicado en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Guatire, municipio Zamora, estado Miranda, está siendo reparada por cuadrillas de Corpo Servicios de la localidad, según refiere nota de prensa de la Gobernación de Miranda. De acuerdo a la información publicada, el presidente de la dependencia, Juan Carlos Esteila, detalló que en los trabajos en los que también participa la Secretaría de Aguas Regional, están avanzando de forma óptima. Asimismo, explicó que en el lugar se ejecuta la remoción y limpieza de sedimentos en el canal abierto de concreto armado, ducto que sirve como drenaje para las aguas de lluvia. Son las 2 y 14 minutos. Economía. El presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas, Félix Plasencia, señaló este miércoles que esta institución tendrá como tarea fundamental facilitar la inversión extranjera en el país. Durante el acto de promulgación de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, Plasencia informó que este centro cuenta con un observatorio para las sanciones que analiza, visualiza y estudia para asesorar en materia de inversión. Productores, industriales y comercializadores de cacao se reunieron este martes con el ministro de Agricultura, Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, para definir las líneas estratégicas de Encuentro Internacional de Cacao, que se llevará a cabo en el próximo año 2023 en el Poliedro de Caracas. Se prevé la participación en el Salón de Representantes de la Organización Internacional del Cacao y los mejores maestros chocolateros del mundo, lo que representará una oportunidad para el intercambio de saberes. Rafael Brazón, productor de cacao de la Hacienda Mare, ubicado en Río Caribe, estado Sucre, dijo que darle el carácter científico a este evento es primordial. Noticias del Alba. Cuba rechazó los datos del informe del gobierno de los Estados Unidos sobre la trata de personas. En el documento se ubica a la isla caribeña entre los países que incumplen los estándares marcados por la ley para la protección de víctimas. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, a través de su cuenta de Twitter, declaró que el gobierno estadounidense carece de autoridad moral y miente sobre el desempeño de Cuba contra la trata de personas. La reacción del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla trascendió luego de que se conociera que Cuba, Venezuela y Nicaragua se mantuvieron este martes en la lista negra de tráfico de personas que elabora el gobierno del país norteamericano. La Asociaciones de jóvenes, colectivos, movimientos sociales y gremiales celebraron este martes el aniversario 43 del triunfo de la Revolución Nicaragüense. Con caminatas, caravanas y otras iniciativas, las personas se unieron en la festividad. De acuerdo con reportes de prensa, todo se alistó en Managua, la capital del país, y otras ciudades para la celebración del triunfo de la Revolución Popular que el 19 de julio de 1979 derrocó por la vía de las armas a la dictadura de Anastasio Somoza, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos. Convocada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en la víspera tuvo lugar una vigilia patriótica en la Plaza La Fe, para recibir el 19 de julio y evocar a los héroes y mártires. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El portavoz presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, confirmó este jueves que su país sigue dispuesto a establecer negociaciones de paz con Ucrania. Este miércoles, Lavrov declaró que en el momento actual no tiene sentido relanzar las conversaciones de paz, pues alegó que desde las negociaciones de la primavera, Kiev mostraba una evidente falta de deseo de resolver la situación. Por su parte, el jefe de Estado ruso afirmó durante su reciente visita a Teherán que las autoridades ucranianas se habían negado a aplicar los acuerdos casi alcanzados tras el diálogo en la ciudad turca de Estambul el 29 de marzo. Son las 12 y 18 minutos. El presidente interino de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, resultó elegido este miércoles por el Parlamento como el nuevo mandatario del país insular asiático. Wickremesinghe contó con el apoyo de 223 legisladores quienes fueron convocados a participar en elecciones extraordinarias tras la dimisión al final de semana pasado de Gotabaya Rajapaksa en medio de las fuertes protestas en el país. Antes de ser designado como presidente en funciones de Sri Lanka, el político de 73 años de edad ocupó en 5 ocasiones el puesto de primer ministro del país insular. Somos periodismo. Salud y bienestar. Es importante conocer la COVID para poder prevenir la enfermedad. De este modo, al reconocer que se presentan los síntomas, se acude al médico y posterior a ello se cumple con las medidas de aislamiento para no propagar más la enfermedad. Así lo aseguró la neumóloga Indira Belisario durante el programa Buena Vibra transmitido por Venezolana de Televisión. La neumóloga indicó que cualquier síntoma de gripe puede tratarse de COVID, sobre todo si en alguien cercano presentó los síntomas. Por su parte, el pediatra neumólogo Daniel Peña afirma que el coronavirus llegó para quedarse, por lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir bajo mecanismos de prevención, como un arma para combatir la enfermedad. Son las 12 y 21 minutos. Blue Side Music. En el centro comercial Caracas, localizado en la parroquia La Vega de la ciudad de Caracas, el Área de Salud Integral Comunitaria de Montalbán efectuó una jornada de salud integral dedicada a los niños y niñas, garantizando así la campaña de vacunación de seguimiento. De acuerdo a una nota de prensa institucional, el equipo multidisciplinario presente en la actividad ofreció inmunizaciones anti-COVID-19,

Ser el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional. Incidente del Cuyuní. Durante el siglo XIX, en momentos difíciles que se vivían entre los Estados Unidos de Venezuela, el Reino Unido y su colonia de la Guayana Británica, se escenificó un incidente militar entre ambos estados. En fecha 2 de enero de 1895, rotas las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, se establecieron un grupo de policías británicos comandados por el inspector Barnes a orillas del río Cuyuní, en su margen derecho, enfrente de la desembocadura del río Yuruari. Tomaron un puesto militar venezolano y alegaron que el territorio que pisaban pertenecía a la colonia de Guayana Británica. Ante los hechos suscitados, el capitán Antonio Avelino Domínguez, segundo al mando del general Antonio Cifontes, fue enviado para recuperar el asentamiento. El resultado fue el desmantelamiento del puesto policial inglés y el apresamiento del inspector Barnes. Barnes fue interrogado por Cifontes, quien recibió varias ofertas de los ingleses de abandonar el Cuyuní a cambio de liberarlo y dejarlo ir de regreso a Berbice, a la que se negó el general Cifontes y decidieron llevarlo hasta Ciudad Bolívar. Se considera al general Cifontes el héroe que defendió el territorio venezolano ante la invasión inglesa previo a la reunión del Tribunal del Laudo en París en 1899. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 12 y 29 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Estamos de vuelta con más de la emisión meridiana de este 21 de julio. Como lo dijimos antes de irnos al corte, estaremos conversando el día de hoy con Wanda Muñoz, directora de la Academia de Baile Fiore, acompañada de Yaislin Aristigueta. ¿Sí? Bienvenidas, Wanda y Yaislin, a este espacio en el Noticiero Cultural Día. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, muchísimas, son muy amables. Gracias. A ver, cuéntanos, Wanda, ¿de qué se trata este proyecto, esta Academia de Baile? Bueno, el proyecto originalmente nace por una inquietud que teníamos, por lo menos yo como bailarina, porque participé de otras academias antes como estudiante. Okay. Y que notaba yo mucho el hecho de que te limitaban, llegaba un punto en el que te cuestionaban tus capacidades, te hacían dudar de tus propias capacidades, te ponían limitantes ya fuera por tu físico, por tu contextura. Entonces había como que un dogma preestablecido de lo que tenía que ser un bailarín, y a raíz de eso vi dimitir a muchos de mis compañeros, inclusive yo misma llegué a dudar de mis capacidades en el baile, hasta que hubo un momento que dije así como que mira, ¿por qué en lugar de seguir un parámetro o establecer una limitante, no simplemente hacemos algo que rompa con eso? Entonces, bajo ese precepto nace la academia. Era una casa para recibir a todos aquellos que querían expresarse o que les habían callado la voz en otros espacios, y que nosotros les queríamos ofrecer eso, un espacio donde ellos fueran libres y donde pudieran desarrollar todas sus habilidades sin que se sintieran atados por una regla. Chévere, Wanda, cuéntanos un poquito de cuáles son los géneros que abordan exactamente. Géneros del baile. Los géneros que nosotros abordamos son las bases del ballet, porque sentimos que ya academias de ballet hay para eso, a pesar de que tenemos docentes capacitados en esa área. Quisimos fue como que darle las bases a las personas solamente. El otro género que abordamos es K-pop. Fuimos de las primeras academias en el país en abordar este género. ¿El qué? Antes de que surgiera este boom, el K-pop. es un nuevo estilo que está surgiendo en el país a raíz de todo este auge de la cultura coreana. Okay. Entonces fuimos de las primeras escuelas que lo abordaron. El nacionalista, que no puede faltar, o sea, nuestras raíces por encima de todo, enseñarle eso a los muchachos, que tú puedes bailar cualquier género, puedes escuchar cualquier género, pero lo primordial es lo nuestro. Sí. Otros géneros que bailamos también es el Bollywood, que es muy poco común de verlo en el país. Por lo general se baila, es música árabe. Okay. Y nosotros trabajamos más esa parte hindú, no tanto hacia lo tradicional, sino hacia la expresión de este género dentro del cine. Entonces también somos de las pocas academias dentro del país que abordan esta parte del baile. Bailamos afro, bailamos dancehall, bailamos reggae. O sea, tratamos de ser muy abiertos con todos los géneros y tratar de que nuestros bailarines salgan lo más diversos posibles, con la mayor cantidad de conocimientos en diferentes géneros, para que en el momento que ellos quieran o ser profesores o formar algún centro educativo ellos mismos, tengan ese conocimiento y no hablar desde desconocer algo o tirar flechas a ver qué es lo que sale, porque a veces ese es uno de los problemas. Tú escuchas a personas que hablan de las cosas y cuando te enfrentas con una persona que está especializada en esas áreas, ves cómo hay gente que se queda como que, lo conozco muy por encima. Entonces sí tratamos de que todo nuestro género ellos los conozcan a profundidad, de sus orígenes, por qué se baila, cómo se baila, las razones de su existencia, pero también entendiendo que muchas veces ellos no se van a dedicar a esto. Entonces se da ese conocimiento lo más primordial que se pueda. Chévere. Wanda, cuéntanos un poquito exactamente dónde están ubicados y además de tu persona, ¿quiénes más te acompañan en este proyecto? Aquí tenemos en este momento a Yejilín Aristigueta, una de las bailarinas. Creo que es una de las fundadoras también, ¿no? Ella fue una de nuestras primeras estudiantes. Ok, ya. Vamos contigo. Bueno, la escuela está ubicada dentro del CEIN Madariaga en la parroquia Coche. Estamos ubicados allí. Las clases son los días miércoles, jueves y viernes. Y nos llevamos muy bien con toda esa comunidad. Los invitamos a que se acerquen al parque. Además de nuestra escuela de baile, van a conseguir escuelas de básquet, de voleibol, de kicking ball. O sea, es un espacio muy abierto a lo que es la diversidad cultural y deportiva. Chévere. A ver, Yejilín, ahora sí ha llegado el momento de que participas acá con nosotros en el Noticiero Cultural Día. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia estás desde el 2019, desde que se fundó la academia. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia como bailarina dentro de la academia. Mira, la experiencia dentro de la academia como tal ha sido muy enriquecedora para mí como bailarín, porque yo bailo desde aproximadamente desde los 12, 14 años y tengo 20. Y estuve en múltiples academias y debo decir que no hubo ninguna como esta, porque aquí, aunque hay otros estudiantes, la atención y la educación es personalizada. O sea, la profesora, porque actualmente contamos con Wanda como directora y profesora. Okay. Ella se nos ayuda a todos por igual. O sea, personalizadamente. O sea, si uno en el momento en el que estamos haciendo algún tipo de secuencia coreográfica y a alguno se le dificulta, ella está allí para ver qué es lo que se dificulta y eso lo corrige. Todo personalizado. Y anteriormente estuve en academias que no daban esa atención. Es como, esta es la coreografía, esto es lo que tienen que hacer y así tiene que salir. Y ya. Mientras que en esta academia todo es, ok, vamos a ver qué se te dificulta, qué podemos mejorar, qué no podemos mejorar, qué está bien. Y siento que así debería ser la educación en cuanto a las artes en general. Por eso siento que en esta academia me he sentido muy, muy cómoda y de verdad estoy muy agradecida de formar parte. Chévere, Yejilín. Chéverísimo. Cuéntanos un poquito, Wanda, ella acaba de mencionar algo bien chévere, que es el trato más personalizado, el trato más humano, y ese creo que es uno de los objetivos de la academia. Cuéntame cómo ha sido ese proceso de adaptación por ejemplo, ella que viene de otras academias y que el trato ha sido un poco diferente, ¿cómo ha sido ese proceso con ellos ahora? Ha sido un proceso bastante enriquecedor, porque como te comentaba antes, cuando tú estás en otras academias siempre surge esa característica de formar a bailarines a nivel grupal. Son un cuerpo de baile y todos tienen que moverse, respirar, actuar, hacer al mismo tiempo. Y yo siempre pensé, o siempre he mantenido, que cada persona tiene una esencia propia. Entonces eso fue lo que quisimos enfocar en la academia. Cada uno de ellos es un mundo, tiene una habilidad, tiene un desempeño diferente. Otra cosa es que las condiciones físicas, las elasticidades, son totalmente distintas para cada uno. Entonces, de repente, en el caso de Desiree, ella tiene un estilo de baile muy suave, muy liviano, sus movimientos son muy fluidos, pero cuando se pasa a ritmos más fuertes, como por lo menos el hip hop, o lo que es el crumping, el popping, sí es un poco más dificultoso para ella. Entonces, eso es en lo que nos enfocamos, ¿ok? A nivel del grupo, te ves bien, se ve bonito, pero entonces vamos contigo, qué es lo que está pasando, dónde no puedes mover, qué movimiento es el que no entiendes, qué paso es el que te está trancando. Entonces nos enfocamos en atacar eso y en pulirla y mejorarla a ella. O sea, siento que si tú quieres que el cuerpo de baile se vea muy bien y muy compacto, tienes que dedicarle el tiempo a cada bailarín, porque cada uno de ellos es un mundo totalmente distinto. Tienen una forma de ser distinta, tienen inseguridades distintas. Sí. Porque hay personas que dicen, no, los bailarines son personas muy seguras. No, un bailarín tiene muchas inseguridades. De hecho, el peor enemigo de un bailarín es el espejo. Porque tú a veces te estás viendo y tú ves errores inclusive donde no los hay. Desde fuera el profesor te está viendo y te puede decir, mira, está bien, esto está bien ejecutado, se ve con la fuerza correcta. Pero en lo que tú te ves en el espejo, tú te quedas como que no, eso está mal, no me veo como es, los pasos no están, los tiempos no están. Entonces es un trabajo muy lento, es un trabajo de hormiga que hemos venido haciendo con todos. De hecho, tengo unas que chicas como Gaby, que ella por lo menos es muy buena bailarina de ballet, la profesora Andreina, que también es una excelente bailarina, pero cuando ellas pasaban a los géneros urbanos, ellas a veces renunciaban y decían, yo no voy a seguir, y fue como que mira, sí puedes, vamos a hacerlo. Simplemente ir como que con ellos construyendo esa confianza, porque hay muchos que han llegado a la academia con su confianza y su moral como bailarín totalmente por el piso. Entonces, por lo menos en el caso de ella, tengo una cercanía muy, muy grande, porque cuando yo tomé a Jasmine tenía 17 años recién cumplido. Entonces ya la he visto crecer, la vi llegar a la adultez, he visto todo lo que ha mejorado con ella. Y aún así hay momentos donde se me cae y es como que mira, si puedes, vamos a seguir adelante, ya esto lo hemos superado. Y es así con cada uno de ellos. O sea, ellos para mí son una familia y se les enseña eso. De hecho, nosotros tenemos un método de que por lo general las academias te separan a la juvenil de la infantil. Ellos tienen un día a la semana donde están todos juntos. Y entonces es muy bonito porque ves a los de la juvenil ayudar a los más pequeños, decirle, darle los ánimos, estar pendiente de que ellos no se lastimen. Pero entonces cuando llega el momento de la juvenil de practicar y tú lo ves como que caer en ese bache emocional de no sentirse bien con lo que están haciendo o dudar de lo que están haciendo, entonces ves a los más pequeños abrazarlos, darles besos, decirles tú sí puedes. De hecho, dentro de la academia está prohibida la palabra no puedo. Ellos saben que esa palabra está totalmente prohibida, está vetada. Ellos sí pueden. Te va a tomar un poco más de tiempo, te vas a tardar un poco más que otro, pero sí puedes hacerlo, sí puedes lograrlo. Entonces ha sido un trabajo bastante arduo forjarles a ellos la confianza prácticamente desde cero y saber estar en el momento en el que se caen y volverlos a levantar. Entonces es bastante, bastante fuerte a veces. A veces es, nos ves a la otra profesora y a mí como que, ¿cómo hacemos con ellos? Pero sí, sí se ha podido. Cuando los vemos en tarima y veo de lo que son capaces y de lo que logran, o los veo alcanzar podios, y ya sea primero, segundo, tercer lugar, es muy gratificante. O sea, me es más gratificante ver su desarrollo en la tarima que el hecho de que logren posiciones. Yo se los he dicho a ellos más de una oportunidad: si consigues posicionarte en el podio, celebra el triunfo, pero ya el simple hecho de montarte en la tarima para ti es el mayor logro. Entonces es poquito a poco, pero sí, sí se puede. También bonito lo que has acabado de decir. Cuéntame, estás hablando de de una familia, no solamente conformada por los integrantes como tal, los estudiantes, sino también yo imagino que hay otras personas que están contigo de la mano para pues atenderlos a todos ellos. Cuéntanos de quiénes están allí. La primera persona, mi papá y mi mamá. O sea, de verdad, ellos fueron las primeras personas y siempre se los digo a ellos, si hay una razón por la cual la academia está en pie es mi mamá. De verdad, es mi mamá, porque incluso cuando yo me quise rendir y se me cerraron tantas puertas para poderla abrir y quise tirar la toalla, ella fue la primera que me dijo, si puedes, vamos a hacerlo, vamos a ir, caminó conmigo y tocó todas las puertas habidas y por haber. Además de mi mamá, están los representantes de los niños. Todos los representantes del cuerpo académico infantil son muy colaboradores con nosotros. Está la profesora Isabel, quien es la directora del centro Madariaga, también siempre dándonos todo su apoyo, nos ofrece muchas oportunidades, siempre está al pendiente de que los muchachos estén muy bien. Es de verdad un equipo pequeño, pero muy, muy, muy unido. Confortable. Todos somos extremadamente unidos y siempre procuro dejarles a ellos eso en claro. Ustedes son parte de la familia. Esto es una familia que crece junta, camina junta, y si hay algo que hay que mejorar, lo vamos a mejorar todos. Su voz dentro de la academia tiene peso. O sea, más allá del cuerpo directivo y de las decisiones que yo tome como directora o que tomen los profesores, la voz de ellos se escucha. Y si ellos no están cómodos con algo, ellos quieren hacer algo, ellos saben que tienen que decirlo y pueden hacerlo. Chévere, Wanda, cuéntanos un poquito de la recepción que han tenido. Bueno, me imagino ya tú has mencionado la recepción del público cuando ustedes se presentan. ¿Dónde se han presentado con los distintos géneros que manejan? Nos hemos presentado aquí en Caracas, en espacios como la Avalancha, fue uno de los primeros eventos que tuvimos. Y fue, si se quiere, los fundadores de la academia, cuando la academia estaba apenas comenzando a estructurarse. Fue como que el primer escenario grande que pisamos. Hemos estado en el Festival Hallyu, organizado por la Embajada de Corea. Ellos han participado en eventos como el For Your Dream, que se hizo en Corazón Salsero. Se hizo en la Fundación Corazón Salsero. Han estado en eventos como Planeta K-Pop, en la Battle Royale, que es un evento en el que también estamos muy, muy unidos, porque es algo con lo que dimos nuestros primeros pasos dentro de crear nosotros mismos un evento propio para ofrecerle espacios a ellos donde presentarse. El cuerpo de profesores, hemos estado fuera, hemos ido a Valencia, hemos estado en Barquisimeto, en Maracay, o sea, en diferentes espacios, pero siempre tratando de que, más allá de conseguir tarimas o espacios ya establecidos, irnos algo más hacia lo indie. ¿Por qué? Porque queremos apoyar esos eventos que están naciendo, que es un talento que a lo mejor no es muy conocido, pero que está haciendo un muy buen trabajo. Entonces siempre hemos procurado eso, de buscar tarimas o espacios donde ellos se puedan dar a conocer, a la vez que nosotros mismos apoyamos nuevos emprendimientos. Chévere, Wanda, cuéntanos un poquito de cómo se ve en el futuro. En el futuro nos vemos como una familia mucho más grande de lo que ya somos. O sea, yo espero, por lo menos en el caso de ella, que ya está por graduarse y comenzar a ser parte del cuerpo docente, quiero verlos a todos crecer y llegar muy, muy lejos. Espero que la academia sea, si bien no decir que vamos a ser los primeros en romper un domo establecido, porque es algo difícil, sí por lo menos poner nuestro granito de arena para que más instituciones comiencen a hacerlo y ya el baile se comience a ver como algo más diverso, algo más humano. Regresarle esa humanidad que tristemente se ha perdido. Así se quiere decir que no, sí se ha dejado bastante, y eso es lo que queremos. Dejar como que ese espacio para que se vuelva a humanizar el espacio de baile. Para que encontrarse en una tarima sea señal de respetar al que está contigo y no verlo como una competencia a la que tienes que demostrarle que tú eres mejor. Chévere, Wanda, cuéntanos un poquito con respecto al tiempo, porque acabas de decir que Yeslin ya está por graduarse para ser docente. Entonces, quiere decir que el tiempo que transcurre es de cuánto más o menos para poder ser docente e instructora. En el caso de ella estuvo incluso antes de que la academia existiera. Okay. Ella, ya cuando la academia se conforma como tal y decimos, bueno, vamos a proceder ya como una escuela, ella fue la primera que dijo, yo sigo y yo me uno al cuerpo. El estipulado, por lo menos para los de la juvenil, para comenzar ya a formarse dentro de lo que sería la parte de la docencia, son 6 años, donde ellos tienen una que carrera. Ver, sí, donde ellos tienen que ver los diversos estilos que manejamos dentro de la institución, sus orígenes, sus bases, las razones de ser. Ellos tienen que ver lenguaje musical, ven todo lo que es estructura de tiempo, lo que es una diagramación coreográfica, cómo se realiza una coreografía, o sea, todo ese tipo de componentes. Ellos inclusive tienen que ver audio y video. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahorita con lo de las redes sociales, se proyecta mucho eso. Entonces, para que ellos puedan crear su propio material audiovisual y sepan editarlo, sepan trabajarlo y puedan presentar un proyecto de calidad, porque esa es su puerta. Más allá de los escenarios que nosotros le podamos conseguir, las redes sociales ahorita son una manera de ellos despegar sus carreras. Entonces, es más o menos eso. Es un aproximado entre 5 años y medio a 6 años para que ellos tengan la formación completa. Cuéntanos, Jaislyn, ¿cómo te sientes tú ya pronto a empezar a dar clases? Eres una niña también. Sí, mira, sinceramente, miedo. ¿Por qué? Porque ahorita esa es una de mis inseguridades, porque yo siento que para dar clases como tal, o sea, dar mis conocimientos previos, siento que todavía tengo esa inseguridad que me da miedo, porque no sé si voy a dar la talla a cuánto, porque tuve una buena profesora. Entonces tengo eso como en mente de que voy a poder ser como ella y así, pues. Es el único miedo que tengo, en realidad. Pero sí es una experiencia que quiero adquirir, porque es que sí, o sea, todo bailarín creo que debería llegar a ese punto en donde brindar sus conocimientos a otros para que tengan una mejor experiencia de lo que uno tuvo. Entonces sí es una experiencia que me gustaría adquirir, aunque tenga ese miedo como antes mencioné. Claro, chévere. Wanda, cuéntanos un poquito, ¿desde qué edad empiezan a preparar aquí en la academia? Ellos comienzan a prepararse a partir de los 4 años. Uy, tenemos, chiquitico. Sí, tenemos una más pequeña. Tenemos a Pierina, que tiene 3 años y medio, es la más pequeña, pero es demasiado pila, o sea, tú la ves y es demasiado activa para su edad y comprende las cosas. Pero ellos, durante los 2 primeros años, cuando se les recibe, su educación es como más suave. O sea, es más que ellos comiencen a conocer su cuerpo, mira, pueden adquirir estas capacidades, irlo soltando muy poco. Entonces, ya una vez que ellos como que ya le tienen más confianza a su cuerpo, conocen, saben un poco más cómo funciona, sí se comienza ya la parte del baile, pero tampoco es como que tan exigente. O sea, es un baile más suave, bueno, vamos a hacer piezas un poquito más líricas, temas más infantiles, vamos para que aprendan cómo se interpreta algo, pero ya a partir de los 4 años pueden perfectamente ser parte de la familia. Chévere. Para ir cerrando ya, Wanda, a los que nos están escuchando en este momento, extiéndeles la invitación a que no se limiten por ningún motivo si quieren seguir bailando, si son bailarines y por X o por Y circunstancias se limitaron por lo que le hayan dicho donde estén. Invítalos a que sigan bailando y también pues invítenlos a que se acerquen a las instalaciones de la Academia de ustedes, Academia Fiore. Bueno, para todos mis compañeros bailarines, los invito a que sigan con este sueño. No hay razón para limitarse, ni la edad, ni nuestro color, ni nuestro estilo de bailar, ni nuestro físico. O sea, de verdad, confíen 100% en ustedes, son muy talentosos. Crean siempre en todo lo que ustedes son capaces de dar. Y si fue que dejaron el baile por las dudas que otros proyectaron en ustedes, retómenlo. Retómenlo, porque de verdad el mundo del baile es un mundo demasiado hermoso. Permite expresar demasiadas cosas y conocer a demasiadas personas. Y si quieren ser parte de esta familia, pues los esperamos dentro de las instalaciones del CEIM Madariaga en Coche. Se pueden acercar, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, Academia Fiore. Ahí nos pueden encontrar y con todo el gusto les vamos a dar toda la información y los vamos a recibir, de verdad. Si quieren retomar este mundo, vengan, porque los estamos esperando para que les demuestren a todos el maravilloso talento que tienen por dentro. Aislinn. Bueno, yo les quiero hacer la invitación de que no se dejen derrumbar por esas inseguridades, porque al fin y al cabo lo que digan las personas es su opinión, pero lo importante es la opinión y percepción que tenemos nosotros mismos sobre nosotros mismos. Entonces, como dice Wanda, si se dejaron derrumbar, levántense, porque ustedes no se pueden quedar allí por culpa de los demás. Porque si te quieren ver allí, no tienes que darle el gusto de quedarte allí. Vengan a nuestras instalaciones y muchísimas gracias por dejarnos aquí, de estar aquí el día de hoy, de verdad. Y bueno, gracias. Wanda, antes de irnos, ¿un evento que van a tener próximamente? ¿Se están preparando para algún evento? Sí. Sí. La Battle Toma el Recreo. ¿La qué? La Battle Toma el Recreo. Ok, ¿esto va a ser cuándo? El día 26 de agosto en la Plaza Central del Centro Comercial El Recreo. Pueden conseguir toda la información en la cuenta de Battle Royale Venezuela. Okay. Allí pueden conseguir todo. Está abierto a diferentes géneros, en las categorías dúos, solistas y grupales. Entonces, si quieren tener una experiencia divertida, conocer nuevas personas dentro del género, de verdad, acérquense porque se van a divertir muchísimo ese día. Hay muchas sorpresas preparadas para todos. Va a estar bueno, va a estar bueno. Muy bueno. Bueno, nada, muchísimas gracias Wanda Muñoz y Jaislinn Aristigueta por haber asistido el día de hoy a nuestros espacios del Noticiero Cultura el Día. Gracias a ustedes por gracias la invitación, por de la verdad. Invitación, de verdad. Bien, conversamos el día de hoy con Wanda Muñoz, directora de la Academia de Baile Fiore, y Jaislinn Aristigueta, y con esta entrevista hemos culminado la emisión meridiana de este 21 de julio desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.